El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Las prohibiciones. De ahora en adelante, puede ocurrir que el sumo presidente, a la hora del telebombardeo, con esa incontenible prepotencia y la úlcera atómica a punto de estallarle, salga de la noticia y a cualquiera le arme una cumbre familiar en casa. Presidida por él, qué duda cabe, y le prohíba vivir a su manera, le prohíba a sus hijos, sus amigos, sus vecinos, y también le prohíba decir malas palabras, de esas como decoro o solidaridad, y sobre todo le prohíba Cuba, defenderla, nombrarla, hasta para decir que es una isla, no sea que al decirlo se recuerde que su definición, como otras cosas, es sin lugar a dudas totalmente arbitraria. Y quede más aún al descubierto que una isla no es, ni por la fuerza, una extensión de amor totalmente rodeada de amenazas. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.